Entre Amigos llega hasta ti gracias al gentil patrocinio de Adoremos.net. Hola, soy Elías Rodríguez. Mi invitado de hoy es Joshua Reyes. Contanos algo de vos, Joshua. Me gusta mucho la música y me gusta el hecho de poder adorar al Señor con algo que me guste. Así que me gusta poder adorar al Señor a través de la música. Una de las maneras para adorar al Señor es una, pienso que es la música, y me gusta mucho hacerlo a través de la música. ¿Te gusta algún tipo de música en particular? Creo que me gustan varios tipos de música, pero no tengo así en particular un tipo de música. Me gusta cualquier tipo de música. ¿Tu instrumento predilecto? La guitarra. ¿Y además de guitarra, qué tocas? Pues ejecuto la batería, sé un poco de bajo y eso es aprendiendo un poco de piano. ¿Hace cuánto estás en Cristo? ¿Hace cuánto? Bueno, buena pregunta. Bueno, en mi caso fue que, como muchos provenientes de familia cristiana, ya mis padres eran cristianos, entonces... ¿Cuándo naciste ya eran cristianos? Sí, cuando yo nací ya mi madre asistía a la iglesia, a Muna, cuando estaba en los Altos de Bonilla, creo que ahí mi mamá asistía en la iglesia, entonces nací, mi madre ya era cristiana y mi papá no, pero siempre se nos inculcó eso y desde pequeño asistía a una iglesia. Ok, pero sí. Eso no nos dice cómo exacto, llegaste a Cristo. Exacto, sí, sí, eso. Pues creo que empecé a vivir como, o a entender que era un hijo de Dios, a vivir una vida llamada como deberíamos de vivir, porque tuve altos y bajos en el colegio. Era como que una temporada era un súper hijo de Dios y después pasaban unas cosas y no lo era, entonces, pero así como que entregado completamente cuando me gradué del colegio. ¿Y a qué se debían esos altos y bajos? Se debían a la falta de identidad que tenía, temores, inseguridades, problemas emocionales, vicios, creo que eso. ¿Y cómo sucedió entonces que te definiste ya con el Señor al salir del colegio? Creo que varios acontecimientos pasaron a través de mi vida en el colegio que me hacían pensar que mis actitudes estaban, no eran correctas. Entonces, lo entendía, siempre tuve temor al Señor, pero podría decirse que era una persona que no estaba bien definida, en el sentido de que tenía dos personalidades, por así decirlo. Ahora lo conocemos como así, como una doble cara, doble faceta, por decirlo así, uno en iglesia y otro fuera de la iglesia. Entonces me decidí por el Señor porque una vez mientras oraba en la torre de oración, empezaba a tener estos encuentros con el Señor más seguido y entendía que tenía que entregar mi vida al Señor. Entonces el Señor una vez me dijo que yo fui digno de que Él viniera, que Él mandara a su Hijo y que Jesús viniera por mí, muriera por mí. Y igual que yo fui digno para eso, Él también es lo suficientemente digno para que yo le entregue mi corazón y mi vida a Él. Entonces, al entender eso, dije yo, no estoy diciéndote que sos digno en mi vida y que no lo mereces todo. Entonces, en base a eso, empecé a decidir y tomé la decisión de que y demostrarle a Él que era digno de mi adoración, de mi corazón, y que todo lo que yo era le pertenecía a Él. O sea que tu estilo de vida no reflejaba el que realmente estuvieses honrando su sacrificio y todo lo que Él hizo. Sí, exactamente. No honraba lo que Él había hecho por mí, lo daba por sentado. Sí, sí, lo menospreciaba. Lo menospreciaba, sí. Viéndolo así, sí. Así que, bueno, eso sucede en muchas ocasiones, en muchas circunstancias, ¿no? Vemos aún en la Biblia cuando Dios dice, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Pues hay tantas circunstancias o tantas historias que vemos o ejemplos que vemos de cuando alguien dice amar al Señor, pero sus acciones dicen otra cosa, ¿no? Correcto. Entonces, cuando el Señor te habla al respecto, ¿sentís que en ese momento es que conscientemente le entregas tu vida al Señor? Sí, conscientemente, porque es algo que he estado bregando con y evitando el hecho de que nunca lo había visto de esa manera. Siempre lo había dicho con un joven normal que está teniendo problemas y que no está haciendo nada al respecto y que piensa que todo lo puede hacer solo, y el orgullo era lo primero, y no aceptar ayuda o aceptarla y luego seguir haciendo lo que hacía. Entonces, desde ese momento pude entender que no podía hacer nada sin Dios y que lo necesitaba a Él sobre todas las cosas. Y pude entender eso. Ya cuando comenzás entonces este nuevo caminar, ya consagrándote al Señor, para ese tiempo también empezás a involucrarte en el Ministerio de Alabanza, ¿cierto? Sí, empecé a involucrarme más. Empecé a involucrarme con siempre en el colegio participé en un grupo de alabanza que se llamaba The Light. Era dirigido por Wendy Fonseca, Miss Wendy, y siempre fui parte de un grupo de alabanza del colegio. Entonces, cuando salí del colegio y ya empecé a entregarle, así como dice usted, pude estar en un ministerio de alabanza, un grupo de alabanza. ¿Y qué tal fue esa nueva experiencia? No me refiero a los diferentes grupos de alabanza en sí, sino que qué tal el contraste entre haber estado en un grupo de alabanza, pero como vos decís, teniendo una doble vida, sin definirte correctamente, y luego estar en un ministerio de alabanza, ahora ya consagrado y definido por Cristo. Totalmente. Él pudo disfrutar cada cosa que pudieron enseñarme. Sentía en ese momento que mi adoración era 100% para el Señor. Y la verdad, disfrutaba cualquier momento en el grupo de alabanza, ya sea oración, cuando hablamos acerca de la Biblia o cuando cantábamos juntos. Esa unidad que se siente al cantar todos y exaltar al Señor, no la podía disfrutar completamente cuando estaba antes en este entregado completamente al Señor. Porque siempre habían esos pensamientos que estás aquí, pero después vas a ir a hacer esto. Entonces era como que totalmente, mi enfoque era totalmente exaltar al Señor y darle gracias por la oportunidad nueva que me estaba dando de poder empezar de nuevo y que había borrado mis pasados y que era una nueva criatura. Así que disfrutaba totalmente cualquier cosa que podíamos hacer en el grupo de alabanza, ya sea comer juntos o hablar de temas cotidianos y cómo podemos cambiar la manera que adoramos, y que la adoración no solo es cuando subimos un púlpito, sino que tiene que ser una vida diaria. Entonces, todo, disfrutaba todo. ¿Y sentís que es más fácil ahora o más difícil? ¿Más fácil en qué sentido? Pues caminar esa línea, ¿verdad? Como ministro de alabanza, ¿es más fácil ahora que le has rendido todo al Señor, o era más fácil antes cuando solo le tenías que dar una parte? No, sí es una vida en sacrificio, ¿verdad? Que seguimos teniendo luchas, pero ahora es más fácil sabiendo que tengo, aparte del Señor que tengo, que es mi sustento, tengo personas también que me ayudan a seguir adelante juntos. Y entonces, esa parte, como le comentaba antes, que era parte de orgullo, que no quería que nadie me ayudara y que no quería que nadie superara mis problemas. Pero ahora estoy una libertad para exaltar al Señor, y yo creo que sí, siempre hay cosas y siempre habrán problemas y siempre van a haber pruebas, pero creo que con Cristo al lado de nosotros es más fácil. Así que pienso que sí, ha sido más fácil, y tampoco no estoy concentrado en las cosas malas que pueden venir, o estar tan atento a las pruebas, sino que estoy siempre aquí, siempre enfocado en lo bueno y sacando lo bueno y tratando de disfrutar cualquier aprendizaje y estar atento a cualquier cosa que el Señor me quiera decir y aprender de todos. Llegó la hora del café con pan. Aldos, el pan fresco de cada día, elaborado con los más puros ingredientes y por manos santas. Aldos es una empresa familiar. En Aldos, el pan es siempre fresco. Haz tu pedido por WhatsApp al 9541-0458 y disfruta de Aldos, el pan fresco de cada día. Hola, soy Elías Rodríguez, me acompaña Joshua Reyes. Joshua, contanos de qué te ha estado hablando el Señor. Bueno, en los últimos días el Señor me ha estado hablando, he estado tratando de entender que el Señor no se mueve, bueno, recibía esto, que el Señor no se mueve por la situación en la que estamos pasando, en sí no se mueve por la depresión en la que estamos, en la soledad o la angustia o el temor y depresión también, no se mueve en sí por eso, o sea, no se mueve por lástima, así como que, ay, pobrecito mi hijo, yo me voy a mover y voy a hacer esto. Lo que me estaba hablando es que se mueve en sí por la acción que nosotros tenemos de decirle esto al Señor, de ser honestos y reconocer que estamos pasando por algo y necesitamos su ayuda. Entonces quisiera leer o decirles en Mateo 5:3 y lo que dice es que felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Entonces, no sé, partiría con eso, acerca de que siendo conscientes de lo que pasamos o siendo conscientes en la situación en la que encontramos y reconociendo y diciendo al Señor, Señor, te necesito, ayúdame en esta área, ayúdame en esto. Es ahí el Señor se mueve y porque nosotros le estamos permitiendo a Él que nos ayude y nosotros ser ayudados. Bueno, cuando decís que no se mueve, ¿a qué te referís exactamente? Tal vez me refiera al hecho de que... ¿Que no podemos manipularlo con chantajearlo? No, porque el Señor ya es como que ya sabe por lo que estamos pasando, entonces lo conoce todo, entonces pienso que tal vez, no sé si soy yo, tal vez lo que he visto... lo que he escuchado acerca de que el Señor mira nuestra lo infeliz que somos y por eso es que el Señor se mueve, o sea, que la estamos pasando mal y somos infelices y todo eso. Pienso que no es así lo que yo pienso. Yo pienso que el Señor se mueve en el sentido de que no es un Dios de lástima, sino que no se mueve por lástima, sino que no tiene lástima por nosotros porque estamos pasando eso, sino que se mueve en el hecho de que cuando nosotros se lo pedimos, que cuando nosotros dejamos que Él se mueva y nos ayude en todo aquello que nos ocupamos. La lástima y la misericordia son diferentes, ¿no? Sí. A mi manera de ver es que la lástima no produce acción. La lástima me deja con que, ay, pobrecito, pero no hago nada al respecto. Pero la misericordia o la compasión me hacen ver la necesidad ajena, pero me impulsan, me impelen a hacer algo al respecto. Me llevan a accionar. La lástima no lleva a acción. La compasión, la misericordia sí llevan a acción. Y Dios es compasivo. Y la Biblia nos dice, pues, que Él es compasivo y que Él es misericordioso. Por lo tanto, Él sí va a actuar. Pero lo que vos estás diciendo es que Él va a actuar no porque mi situación sea desesperante o porque yo esté llorando o pataleando mucho. Que pienso que con eso no estamos demostrando al Señor o no estamos diciéndole, tal vez pensamos que con llorar bastante o con sentirnos, ay, esto me está pasando y ¿por qué me pasa esto? Por renegar o por, sí, por renegar y por pelear. Por hacer mucho show. Por hacer show, no es como que vamos a amar al Señor y el Señor va a ver eso, pues por eso se va a mover. Yo lo pienso que no, es lo que yo creo, que el Señor se mueve porque nosotros dejamos que se mueva, porque nosotros le clamamos y nosotros le pedimos que venga a nuestro socorro. Nos encontramos también con David, que por muchas pruebas y me llama la atención que él siendo lo que fue y rey y todo lo que él hizo y la fama que tenía y todo como era conocido, siempre tenía ese corazón de conciencia que siempre necesitaba y siempre pedía al Señor, y lo vemos en mucho de los salmos. Señor, ayúdame, levántame, mi sustento, enséñame, guíame. Entonces, siempre encontramos un David en humillación al Señor. Y creo que eso es lo que mueve al Señor a actuar. Ok, pero ¿y qué haces con Pablo, por ejemplo, que dice, él escribe acerca de este aguijón que tengo en la carne, acerca del cual le he pedido ya al Señor 3 veces que lo quite de mí, pero Él me ha contestado, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? Él reconoció su necesidad, sí. Le pidió al Señor y el Señor le dijo, no. ¿Será que...? No sé, tal vez muchas veces nosotros le pedimos al Señor ayuda sobre algo y en lo mismo, o sea, como que en la misma situación es como que... Y no es que el Señor no se mueva en misericordia, es un Dios de misericordia, un Dios de amor, pero no creo que estemos dando todavía el mismo paso, pues no nos va a tratar como... empezamos como que nuestras luchas no pueden ser las mismas. En la medida que vamos creciendo, entendemos que son luchas más grandes porque se nos está dando más poder, y entonces entre más poder, entre más conocimiento, son mayores las luchas o mayores las pruebas. Entonces tal vez no se puede estar bregando con algo que es por decirlo, es cuando damos nuestros primeros pasos cristianos, allá cuando tenemos 5 años ya siendo hijos de Dios. Entonces, tal vez, mira eso. No sé. Entonces, es como un niño que cuando está comenzando a dar sus primeros pasos y se cae, pues hay que levantarlo, pero cuando ya tiene 3 años y se cayó, y no que se golpeó, ¿verdad? No que tuvo un trauma ni nada, sino que simplemente está en el piso y empieza a pedir que lo levanten solo porque no lo quiere hacer por sí mismo. Pues ahí el papá le dice, vaya, levántese usted. O sea, que ese es el caso, ¿crees? Con Pablo y el aguijón de la carne. Pienso que podría ser que hay, no sé en qué etapa se encontraba Pablo de su vida entregada al Señor, pero tal vez puede ser eso, no sé, pienso yo. Porque igual el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Obviamente hay una debilidad de Pablo y ha sido expresada y el Señor está consciente de ella, pero el Señor quiere perfeccionar su poder. ¿Será que el propósito de Dios, lo que Él quiere hacer con nosotros, lo que Él quiere forjar en nosotros a través de alguna circunstancia, toma prioridad por encima de mi deseo de que me lleven chineado? Se me viene en la mente, así como que en el sentido, hablando, cuando estamos en un gimnasio y todo se empieza a... Cuando uno entra es como que, ok, vamos a empezar haciendo esto, empezando cardio, ¿verdad? Y preparando nuestro cuerpo para empezar a levantar peso que no estamos acostumbrados. Entonces se empieza con pesos pequeños, ¿verdad? Pero a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que vamos más tiempo, a medida que nuestros músculos están tonificando más, ya no el efecto que tienen estas pesas ya no va a ser lo mismo porque ya las controlamos. Entonces ya se necesita otro peso. Y si el objetivo de nosotros es crecer en masa muscular, pues se necesita más peso y más peso. Entonces creo que así es básicamente. ¿Tu entrenador sería un mal entrenador si te dejara quedarte con 20 libras toda la vida? Pues sí, sería así, básicamente sería mal entrenador, pues, y no quisiera que, no estuviera queriendo que desarrollara la masa muscular, por decirlo así. Entonces creo que muy similarmente así trabaja el Señor, y hay personas que quieren quedarse con las 5 libras o están en las 20 libras, pero las miran muy pesadas y se regresan a las 15 o 5, por decirlo así. Entonces, y qué se puede hacer, pues, si se nos está demandando, más, pues es más el peso del Señor, y también lo veo así como el Espíritu Santo. El Señor nos dice, se puede dar un consolador, ¿verdad? Eso significa que vamos a pasar pruebas que va a requerir que Él nos consuele. Entonces, van a pasar cosas que Él va a requerir manifestarse. Entonces, y va a haber otras pruebas en las que te va a decir, vaya, se le gancho. Sí, ya como que vaya, pues ya sabes cómo es el asunto, ahora te toca a vos. Entonces, creo que es un proceso en el que vamos creciendo, y de igual manera, cuando Dios ha sido fiel y demuestra su fidelidad, de igual manera quiere que nosotros demostremos todo aquello con lo que Él nos ha empoderado, y quiere que saquemos eso. Sí, él dice, yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. Sí. En otras palabras, no me andes diciendo a mí a quién voy a chinear. Sí. Y a quién voy a dejar en el piso. Yo sé a quién chinear y yo sé a quién dejar en el piso. Tu pataleo no me va a manipular. Y no voy a chinearte porque estés llorando mucho. No obstante, nuestra parte es mantenernos dependientes y mantenernos humildes, así reconociendo que lo necesitamos a Él en todo momento. Y aún aquellas cosas que ya podemos manejar porque el Señor nos ha entrenado, nos ha capacitado, pues aún en esas cosas es por su gracia y no por nuestra propia fuerza. Sí. Excelente. Por varios años ya, Adoremos en Honduras ha unido a la Iglesia para levantar altares de adoración en el territorio nacional. Este año 2018, Adoremos en Honduras se une al proyecto Una Honduras, para que juntos llenemos la nación con la palabra de Dios, en los aires, la tierra, las aguas y el corazón de la gente. Los altares de adoración al Dios vivo serán el sábado 29 de septiembre del 2018, en los 18 departamentos del país. Únete al resto del pueblo de Dios, Adoremos en Honduras, y sé parte de Una Honduras. Más información en unahonduras.org y adoremos.net, o comunícate al 9924-4546. Hola, soy Elías Rodríguez, me acompaña Joshua Reyes y también nos acompaña Génesis Valentín, y vamos a pedirle a ella que haga un ritmo en danza y luego Joshua va a convertir esa danza en un ritmo que pueda ejecutarse. Thank you.